Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda. Agustina Becker es aquí en La Molienda. ¿Esta canción cómo se llama, Agustina? Nudo. Nudo. Uh-huh. Nudo Giordano. No, Giordano no es otro. Bueno, y seguimos también con Irene Klein, acá, que en el ciclo está la decisión de traer algunos músicos también. Gabo Ferro, por ejemplo. Hay como está esa intención. Sí, esta era la intención de traer cantautores, músicos y escritores que tengan que ver también con la canción y la palabra. Hacer como un cruce entre músicos y compositores, ¿no? Y escritores. No me acuerdo si era Mallarmé el que decía que en realidad la poesía, por ejemplo, uno podría extenderlo a la literatura, no necesita música porque ya tiene, digamos, ¿no? Y decía, bueno, porque alguien quería musicalizarle los poemas y él decía, no, ya mis poemas tienen música. Sí. Uno podría pensar que todo texto tiene música. ¿Vos cómo lo pensás o cómo lo pensás vos también, Agustina, si pensás en esta relación de la literatura y la música, digamos, ¿no? Sí, yo lo escuchaba y pensaba, no, me preguntaba, porque bueno, yo no compongo uh-huh. letras, ¿cómo se escribirá una letra, una canción si uno cuando la escribe piensa en la música viene después o es simultáneo, ¿no? Uh-huh. Porque en la escritura, bueno, eso tal vez sea diferente el tema de la voz. Claro. Pero también hay una voz, creo que la literatura sobre todo es encontrar esa voz. Esa voz que ya, uno, cuando la encuentra, de alguna forma el texto ya lo dicta, ¿no? Mm. Y que la literatura es pura voz, porque uno como lector también dialoga con esa voz que es del autor y del narrador, y cuando uno escribe busca la voz del personaje, ¿no? Mm-hmm. Que también tiene una música, que esa voz como tiene, música también, ¿no? Que también tiene, sí, música. Y es porque es un tono, ¿no? Hay que encontrar ese claro, tono, claro. Que es tan difícil, es muy difícil en la literatura encontrar un tono. Y yo me acuerdo, siempre traigo esta anécdota, pero cuando trabajamos los textos, los cuentos en la facultad, desde los recursos, el tiempo y el espacio, etcétera, una alumna preguntó, ¿y el tema del tono y la voz? Yo empezaba recién y le digo, no, tono y voz no hay teoría, no hay marco teórico sobre. Y él decía, pero la voz es importante, y yo seguía, no, que fue. Y después me di cuenta con mi propia práctica cuán importante es el tema de la voz, de encontrar esa voz, ese tono. Sí, sí, sí. Yo, con respecto a los métodos y eso, como me parece que hay muchos, cada uno encuentra el que le sale o el que le resulta mejor. A mí me pasa que a veces tengo algo, una combinación de acordes que me gusta cómo suena, entonces empiezo a tocar y de repente baja una historia, es increíble. Uh-huh. Así como una historia sería una historia, porque es como que empieza a salir así y se va desarrollando a medida que voy cantando, y ahí aparece la melodía pero es increíble, es muy mágico. Sí. ¿Seguís componiendo después del disco? ¿Estás haciendo canciones nuevas? Sí. Aparte de esta que estás difundiendo. Este año voy a grabar un EP probablemente, no un disco, sino algo más corto. Uh-huh. Y ya estoy trabajando junto a Andrés Ceccarelli, que fue el productor, uno de los productores de Lupa. Uh-huh. Seguimos ahí manteniendo una empatía muy fuerte musical, entonces voy a hacerlo también con él. ¿Grabado completamente en Mendoza fue el disco? ¿O sí. ¿Lo grabaste acá? No, en Mendoza lo que se hizo acá en Buenos Aires fue la masterización. Quedó, suena lindo. ¿Y todos los arreglos son de músicos mendocinos también? Sí, bueno, mucho tienen que ver Andrés y Daniel Martín, que es el otro productor. Y bueno, y los músicos que grabaron, que son batería y bajo, también aportaron lo suyo, pero bueno, los arreglos más que nada fueron de Daniel y Andrés. Daniel y Andrés, bueno. Muy bien, ¿qué otra canción viene ahora? Ahora viene, bueno, una que no está en el disco. Bueno, esto ya es estreno absoluto. Tenemos estreno mundial. Sí, estreno mundial. Esto no lo van a encontrar cuando vayan a Badcamp. No, ahí no, pero si me van a ver probablemente lo escuchen. Thank you. ¿Cómo se llama esta? Torpe. Torpe. Bueno, está bien. Bueno, ¿y vos, Irene, vas a leer en alguna parte? Nada. Pensé que me hacían cantar y me asusté. ¿Querés cantar? Cantar a capela. No. Sí, voy a... ¿Vas a leer alguna cosa? Es así, bueno, no la hará. Estoy en la cocina. En la cocina del ciclo. ¿Qué es esto de las áreas de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de comunicación, para los que no conocen? No solo está esta área, no, hay varias, otras áreas. Hay varias áreas dentro que se abrieron dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de diferente índole, desde comunicación y ciudad, o comunicación y cuerpo, artes escénicas, etcétera. Uh-huh. Pero con, bueno, siempre con Bettina González queríamos abrir un espacio en el que, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, se pudiera trabajar la escritura de ficción. Uh-huh. Porque no hay espacio. No, ni siquiera en la carrera de letras, ¿no? Ni siquiera en la carrera de letras, eso es siempre esa batalla. Y bueno, en la carrera de comunicación y la Facultad de Ciencias Sociales tampoco es el ámbito más adecuado, tal vez, pero es el único que nos abrieron. Los que no son alumnos de la carrera se pueden acercar a esta área, por ejemplo, ¿algún interesado en escritura literaria? Sí, esto recién se inicia, estamos como armando el proyecto y la idea es después abrirlo como un espacio de transferencia. Por lo tanto, mi idea en lo inmediato, más allá de armar como jornadas y ciclos y mesas e invitados, es abrir unos talleres de escritura de ficción en el segundo cuatrimestre en la facultad, para que se anoten todos los estudiantes y, bueno, también. Y no estudiantes también. Y no estudiantes. Bueno, hay que decir que en el Centro Cultural está el ciclo del área de escritura creativa, ¿no? Donde estás vos con Bettina, pero también está programada el área de historietas, un área de historietas de la carrera, que también tiene un ciclo donde van teóricos e investigadores sobre el género y también hacedores del género, tomando la historieta, que los que hacen historieta dicen que es más que la literatura, pero bueno, están en este caso también pensando en la parte literaria que tiene la historieta, ¿no? Como me parece interesante que se abra un diálogo, que comunicación no es solamente un marco teórico, sino que haya un cruce y un diálogo entre diferentes artes. Eso creo que está bueno. Sí, está buenísimo. El área de escritura creativas. Es. ¿No? Y además en la facultad, bueno, armamos también un espacio en que vamos a invitar escritores para que dialoguen con los estudiantes sobre el proceso de escritura, el proceso de creación literaria. Bueno, muy bien. Van quedando menos canciones. Una, ¿no? Una más. El hit. Hit, claro. Ya que lo catalogaste como hit, lo vamos a tocar entonces. Muy bien. Bueno, también pueden ser dos. A ver cómo. Por ahí puedes tocar dos. Lupa, que es otro el hit. Bueno. ¿El hit cómo se llama? Carlos tenía todo ahí. El hit se llama Brújula. Brújula. ¿Cómo se arma un hit? ¿Por qué? No sé. Sí, se sabe. Sí. Hay fórmulas. Los hiteros saben. Calamaro seguramente sabe. Pero... Alejandro Lerner. Claro. Ah, bueno, claro, eso ya... Son hits que mejor no armar, porque Alejandro Lerner. Bueno, pero... Bueno, empecemos por el que no es hit, para no tener problemas con Alejandro Lerner en inmediato. Ah. Bueno. Thank you. Bueno, antes de irnos despidiendo con la última canción, que va a venir enseguida, los escritores, ¿ya pensaste a qué escritor o qué escritores vas a tomar o de quién vas a hablar el miércoles? Yo no voy a hablar de canciones ni de música porque no es como... toco de oído, digamos. Tocas de oído, bueno. Así que lo que voy a hablar es el tema de la voz. Me parece que ahí se... la voz es muy importante en la literatura y bueno, vuelvo, creo que desde ahí. Y todos los escritores, la voz funciona en todos los escritores, pero bueno, habrá algunos que aparece más fuertemente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se quedará en intriga, ¿sí? Quedará en intriga, sí. Muy bien. Uh-huh. Podemos pensar en Rulfo, pero no, ¿o sí? Sí, sí, Rulfo. Hay muchos. Hay muchos, sí. Hay muchos, sí. Puig, Puig. Cortázar mismo, uh-huh. ¿no? Sí. Sí, todo escritor que se precie tiene que... yo creo que sí. Trabajar con sí, la voz. Sí, no hay otra, sí. Bueno, ahora llegó el momento del hit y nos despedimos también de Agustina Bécare. Bueno, y esta canción se llama Brújula. Exacto. Bien. Comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.